Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Chirripa, soy la jefa de la UDAI de Derqui. Bueno, inauguramos ayer. El horario de atención es de 8:30 de la mañana a 14:30. Nada, es un logro impresionante para los vecinos de Derqui. Bueno, ya estamos inaugurando a partir del día martes. Vamos a estar brindándoles los turnos para que puedan acercarse a la UDAI y hacer los trámites mucho más cerca de casa. Vemos que hoy ya se acercaron un montón de vecinos que vieron la inauguración ayer y que ya están empezando a gestionar sus turnos. Sí, sí, sí. Hoy ya estamos atendiendo al público por demanda espontánea y a partir del martes ya vamos a estar generando los turnos. Bueno, esperamos poder brindarles el mejor servicio posible y acérquense que ya tenemos la posibilidad los derquinos de tener ANSES en nuestra localidad. ¿Los turnos se consiguen a través del sistema o hay que acercarse a la dependencia? Pueden acercarse a la dependencia y gestionarlos acá mismo o pueden sacarlos a través de la página. Son las dos opciones. Muchas gracias. No, no hay por qué. Gracias a vos.